Memoria en Tránsito, una coproducción entre Ecuador y Argentina, se presenta en el Teatro Mala Hierba del 20 al 23 de marzo. Esta obra, dirigida por Guillermo Alé del grupo La Cuarta Pared de Argentina, tiene la actuación especial de Karina Cárdenas. Memoria en Tránsito es un monólogo en el que se gesta la coincidencia histórica de un feriado bancario y de El Corralito, realidades que sucedieron tanto en Argentina y Ecuador, según lo dio a conocer Karina Cárdenas. Entonces, para hacer esta obra hubo un trabajo así bastante fuerte de investigación y sobre todo de entrevistas a personas que vivieron el feriado bancario, pero que vivieron también esta idea obligada de irse del país a conseguir mejores condiciones de vida. Entonces, de eso habla Memoria en Tránsito, por eso es memoria, ¿no? Es un personaje que está transitando, que está en un punto de tránsito y va recordando por qué se fue. Memoria en Tránsito es un viaje a través de los recuerdos de los que se van. Con relatos precisos y profundos, el personaje se desenvuelve en un hálito nostálgico y mágico. Las historias se entrelazan con la danza y el cuerpo. Se transforma el testimonio crudo de esos sucesos, logrando una mirada reflexiva sobre el destierro, los recuerdos y la memoria. Memoria en Tránsito se presenta jueves, viernes y sábado a las 20 horas y los domingos a las 18:30. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del servicio de transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Este programa de Bitácora del Mediodía hemos invitado desde el Hospital Eugenio Espejo al ingeniero Francisco Aranda y al licenciado Freddy Albán del Departamento de Comunicación Social, y desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana a Eduardo Enderica Dávila, con quienes hablaremos sobre la firma del convenio entre el hospital y la Casa de la Cultura Ecuatoriana para llevar arte y cultura. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Empiezo con usted, Eduardo. Buenos días y gracias, Laurita, por la oportunidad. También dando la bienvenida a Francisco y a Freddy, que son importantes colaboradores del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, institución con la que la Casa de la Cultura próximamente, el próximo mes exactamente, estará firmando un acuerdo de cooperación, el mismo que consiste en colaborar con el restablecimiento de la salud de los pacientes. Hay mucha gente que está en traumatología, en oncología, en fin. Y la idea es justamente llevarles diversión, cultura, entretenimiento, para que la estadía en el hospital sea más llevadera. Y sabemos que la música, el arte, ayuda mucho a el restablecimiento de la salud, especialmente espiritual, de las personas. Vamos a dar la palabra al licenciado Freddy Albán. ¿Qué ha significado para el Hospital Eugenio Espejo realizar próximamente la firma de este convenio en la que se llevará, como acaba de decir Eduardo Enderica, música, arte, teatro, quizá llegar a lo sensorial del ser humano? Sí, muchísimas gracias. Realmente agradezco a la Casa de la Cultura por esta feliz iniciativa, ya que nosotros contamos como institución de salud con los médicos que ayudamos a restablecer al cuerpo, digamos así, y ustedes nos van a ayudar en la recuperación anímica con los artistas, quien dice nos van a ayudar a curar el alma. A curar el alma. Y en Francisco, usted en asistencia al usuario, ¿cómo mira usted desde su percepción, cuando usted ve ingresar quizá a las personas, llevar este tipo de tratamiento que cure el alma, como nos acaba de decir Freddy? Como atención al usuario, nosotros buscamos su bienestar, y ese usuario es el interno y el externo. interno los que colaboran o colaboramos en la institución, y externo aquel que viene con una dolencia corporal, anímica. El médico hace su trabajo maravilloso en la parte científica, y el complemento es aquello que estamos buscando y que con la colaboración de la Casa de la Cultura lo vamos a lograr, es llegar a las fibras más íntimas de la persona, a la emoción, a la alegría, a la risa, a descargar por un momento ese trajín emocional de mucho tiempo. Entonces, si fusionamos la medicina científica con esa medicina del alma, consideramos que va a ser una gran oportunidad para los dolientes, para sus familias y para todos los que trabajamos ahí buscando la salud perfecta. ¿Cuánto se habla de este tipo de medicina, quizá distinta a la tableta, al suero, de la sonrisa, de topar el alma, de estar ahí con la sensibilidad? El Hospital Eugenio Espejo toma un nuevo rumbo de buscar este tipo de tratamiento. ¿Han hablado ustedes ya con los pacientes para ver qué piensan ellos de esto? Bueno, sí, muchas veces uno que está habituado a estar por los pasillos y conversar con los pacientes, muchas veces vemos, ¿no?, que el médico, como dijo acá mi compañero, cumple su parte, pero la parte anímica, hay gente que está un poco desmotivada por el hecho de sentirse en un hospital. Creo que a nadie le gusta eso. Creo que es un aditamento muy especial colaborar con ellos, darles un poco de alegría, porque está ya comprobado que en muchos hospitales se está aplicando a nivel del mundo la risoterapia. Ahora vamos a aplicar aquí en el Ecuador la musicoterapia, y creo que dará el mismo o mejor resultado. En la parte anímica, yo creo que siempre la persona que está en un hospital necesita de una motivación extra para recuperarse lo más pronto. Han habido tantos ejemplos de la musicoterapia, en el sentido de que les hacen escuchar estas canciones que les trae muchos recuerdos, y bueno, pues han tenido vida para largo. Sí, justamente se acaba de presentar, gracias a ustedes, el grupo argentino Alquimia Cuyana, que realmente tuvo gran aceptación y se vio como la gente despertó el interés, ¿no? O sea, comenzó a vivir nuevamente, acompañaba, corriaba las canciones, se puso muy alegre. Entonces, es un aditamento muy especial para la recuperación del estado de ánimo de los pacientes. Eduardo, se habla ya que están las planificaciones hasta el mes de junio ya para llevar arte, cultura al Hospital Eugenio Espejo. Como ya nos acaba de indicar el licenciado Freddy, pues ya se dio inicio a esta jornada que se realizará la segunda semana de cada mes, ¿así es? Correcto. Aquí yo quisiera puntualizar algo en relación a lo que significa la música, básicamente el arte, la poesía, la palabra. Sabemos que la palabra es mágica, tiene poder, pero en el uso diario, en el uso normal de la palabra, seguramente no lo hacemos con el alma. Por eso es que tenemos tanta resistencia. Tú te subes a un bus, le quedas mirando a una persona y no te devuelve en el sentido en que tú le estás haciendo. Y es triste porque se está cuidando, de pronto te ven como ladrón, de pronto te ven como morboso. Vas, le coges a una niñita chiquita, le acaricia la cabecita, la mamá te la esconde por temor. Entonces, eso en el hospital es lo que vimos el día de ayer, no hubo para nada. Los artistas se entregan, la gente recibe y hay un feeling, hay un contacto desde el alma. Entonces, por los ojos, por la música, por el oído, por los sentidos, también habla el alma y se comunica y recibe. Ahora, nosotros, por una feliz coincidencia, somos los tres de la misma provincia y tenemos y conocemos lo que es venir a una ciudad grande a encontrarse con una gente diferente por la forma de vida que lleva. Entonces, digamos, vamos y decimos, o sea, hagamos algo en conjunto desde nuestro espíritu, desde nuestra forma de ver la vida, de nuestra formación de chagras, de yakta, y ha dado un resultado increíble. Por otro lado, los artistas que han venido, te cuento que andan chiros, ¿no?, para utilizar un término vulgar, pero en cada lado que van están dejando lo que tienen, el corazón, el alma. Y es hermoso ver cómo la gente comparte, como decía Freddy, tarareando canciones que a lo mejor nunca escucharon en su vida. Entonces, ¿cómo no sentirse satisfechos y pedir que esto siga? Ojalá se multiplique en todos los centros de salud del país. Bueno, lo escuchábamos nosotros a Eduardo hablar sobre la música, y precisamente en uno de los programas de Florilegio Musical Ecuatoriano habíamos hablado sobre la internacionalización y la traslocalidad de la música. En este caso, los migrantes ecuatorianos, ¿cómo la llevan a otro país? Y ustedes nos hablan de la traslocalidad, quizá de una provincia que se sale a otra provincia y también se trae lo nuestro, conversar esas experiencias de vida, lo que nos gusta. Una de las ciudades que también tiene muchos músicos, cantautores, intérpretes, y querer replicar eso de una ciudad en otra, estos mensajes, pues es lo que engrandece, lo que hace de una cultura realmente viva esta traslocalidad de una ciudad, en este caso de Guaranda, ¿sí? Corríjanme por favor, de Guaranda, que llega hasta la capital de los ecuatorianos. Bueno, ahí están el fortalecimiento de los temas que se vienen hablando, que se van y que se va viendo, se va cristalizando, quizá esa conceptualización en el trabajo que viene desarrollando la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, aquí quisiera resaltar también, esto se dio por Rocío Soria, tú la conoces, es una poeta extraordinaria y es una de las personas, de las pocas personas que yo conozco que es tan enamorada de su trabajo, a tal punto que dice que su novio es de Eugenio Espejo. Entonces, sí, es lindísimo esto. Y es de resaltar también que no se quedan en la idea, sino que tanto Freddy como Francisco han compartido y han respaldado. Eso sí yo quisiera resaltar, porque con esa base nosotros tenemos muchas expectativas de que esto dure, no solamente el año que se va a empezar el convenio, la firma del próximo programa, sino que ojalá esto se mantenga y se multiplique. Así es, Rocío Soria, vamos a recordarles a ustedes, estuvo ya en algunas ocasiones y la última vez que estuvo aquí fue al presentar uno de sus libros, Ictus. Y además, estarán aquí el grupo de médicos del Hospital Eugenio Espejo también ofreciendo algunas pastillitas de qué hacer en momentos de emergencia que pueden vivir los ciudadanos, los ciudadanas, y que próximamente ustedes lo escucharán aquí en un programa, en un informativo, que saldrá de 7 a 8 de la mañana próximamente. Así que ahí estará Rocío en la programación, quizá en la producción de estos 5 minutos que ustedes lo escucharán, y que estará la participación, porque ahí está el convenio de participación, tanto el Hospital Eugenio Espejo como la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que vamos a ir finalizando esta intervención, que ustedes, amigos, amigas, vayamos conociendo paulatinamente el trabajo que viene realizando la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el trabajo que también viene realizando el Hospital Eugenio Espejo. Les deseamos muchísimo éxitos. Usted tiene la palabra, Francisco. Gracias, muy gentil. Confiamos nosotros que esta alianza sea espectacular y que podamos marcar historia en el país, y que a las personas que están en una cama le podamos llevar alegría, le podamos llevar esperanza. Decía Eduardo, es difícil para alguien que no está en su hábitat natural venir a un hospital, y esa es una experiencia personal. Cuando tenía 10 años tuvimos un volcamiento con mi padre y él vino al Hospital Eugenio Espejo, y como no podía caminar rápido, yo venía desde Antepara y León, aquí en San Blas, caminando muy rápido para hacer la cola y esperar a él. Así es que somos unos agradecidos del buen trato de ya muchos años atrás, y queremos llevar a las personas un mensaje positivo, fuerte, con energía, con vitalidad, con pasión, para restablecer el cuerpo y el alma. Licenciado Freddy, pues ya con esta experiencia de alquimia cuyana, que vino desde Argentina, significa que se unirán también grupos de música de otras ciudades, de otros países, y además también algo que hay que fortalecer, licenciado, es también el alma y el espíritu de quienes son parte de la institución, no solamente del enfermo, sino también de aquellos que están prestando sus servicios, porque también necesitan tener esa química perfecta para quizá dejar esos problemas, las dificultades, y poder entregar el alma a los pacientes. Sí, realmente ese es nuestro trabajo diario, de incentivar a nuestros compañeros que se sientan motivados, que sepan que trabajan, como digo yo, en la mejor casa de salud del país, que eso ya es un incentivo y una motivación extra. Nuestros compañeros dan todo, ¿no? Pero necesitan siempre una motivación extra, y creo que gracias a ustedes, adicional a nuestros pacientes, también nuestros compañeros están cordialmente invitados a seguirse motivando día a día, y dejamos claro nuestra gratitud y nuestro agradecimiento perenne a ustedes, la Casa de la Cultura, por abrir este espacio. Creo que va a ser de la mejor manera aprovechado, y aspiramos que en un cortísimo tiempo el Hospital Eugenio Espejo sea el reflejo, sea el espejo para que las demás casas de salud asuman con este tipo de responsabilidades, que además que además de dar alegría, se cumple con un propósito básico, que es el establecimiento, colaborar para el establecimiento total de la salud de nuestros pacientes. A través de la musicoterapia llegará a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Hospital Eugenio Espejo, y ellos a su vez también compartirán con nosotros salud, energía, bienestar a través de estos micrófonos en el próximo programa, en los próximos 5 minutos que podremos escuchar aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y Eduardo, quizá también usted curará el alma a través de su música próximamente en los futuros conciertos, ¿verdad? Sí, ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo mientras nos den la fuerza, la voz. Y yo quisiera decir algo parafraseando a Saint-Exupéry en su famosa y preciosa obra que se llama El Principito: lo esencial no se ve con los ojos. Y decirles que no hay nada mejor que un abrazo, que una sonrisa bien dada, como para curar el alma y hacerle sentir a la otra persona que estamos con ellos. Es difícil, mentiroso, ¿no? Uno acercarse a un hospital, le ves a alguien que está con la pierna rota. No le puedes decir, sé exactamente lo que sientes cuando no te ha ocurrido algo parecido. Pero sí te puedes aproximar con la solidaridad y pensando en que ellos están ahora en el lecho del dolor. Alguna vez nos tocará a nosotros. Entonces, como esto, recibes lo que das, tratemos de dar lo mejor de nosotros. Y gracias a ti también. Y nos vas a tener aquí cada mes anunciando la próxima programación. Así será. Bitácora del Mediodía, pues, será el encargado de difundir cada una de las actividades, qué agrupaciones estarán en este gran proyecto que emprende la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues, y también no nos queda más que unirnos y desearles muchísimo éxito. Gracias por habernos acompañado, a Eduardo Enderica, al ingeniero Francisco Aranda y al licenciado Freddy Albán. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Rumiñahui, a ti te ando buscando. Rumiñahui, cóndor indómito 2. Propuesta ganadora de los fondos concursables del Ministerio de Cultura en la categoría Circulación de las Artes, propuesta por Patricia Gutiérrez, culmina este jueves 20 de marzo a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La propuesta se ha venido presentando en las ciudades de Tulcán, Riobamba, Latacunga, Guaranda y Puyo, para culminar en Quito, en el Teatro Nacional, con danza junto a Patricia Gutiérrez y Carlos León, y con la armonía musical de Enrique Males, Giovanni Bedón, Juan Carlos Velasco, Enrique Sánchez y Sara Espinel. Patricia Gutiérrez, mentalizadora del proyecto, señaló que la propuesta está matizada con música, danza, poesía y video, en la que se muestra una recopilación del legado de líderes indígenas que han apostado al desarrollo del país. Partimos desde el Hatun Apu Rumiñahui. Si bien es cierto, son tiempos de la historia aparentemente muy lejanos, pero creo que hay que mantenerlos vivos en cada paso que damos, ¿no? Porque él nos dejó la dignidad.